una vez más. Este es el mix junto a Valen Vargas, desde la Casa de la Cumbia. ¿Cómo dice? Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que mi noche es triste, por ella yo muero. Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que mi noche es triste, por ella yo muero. Dile, dile que ella es mi reina, que lo que más quiero en esta tierra, y que su amor sea dulce. Esto sí, así, escuchá. ¿Cómo dice? Quiero que sea esta noche solo un recuerdo. Quiero borrarte por siempre de mi corazón. Y aunque nos une un destino equivocado, que por desear lo imposible nos llenará de dolor. Para no herir a alguien más, aléjate.